Cañuelas, por supuesto que ya estamos en época ya de electoral y que por supuesto ya la campaña está prácticamente en fila, y en ese marco te convocamos. Por supuesto que sí, estamos en una etapa que empiezan a verse las caras de los candidatos, qué sucede con ellos, qué es lo que va a pasar también con sus propuestas. Ya hemos visto que el que está muy, pero muy activo en el oficialismo es el candidato a presidente Sergio Massa, que ayer, por ejemplo, tuvo, entre otras cosas, que lidiar con una situación de locau patronal de algunas empresas que están extorsionando al Estado, poniendo a los usuarios como rehenes, como lo fue el paro de colectivos, un paro de colectivos que ya venía anunciándose y que en semanas atrás hemos visto que ha sido efectivo más que nada en algunas de las provincias, en la gran mayoría de las provincias de nuestro país. En este caso, el paro de colectivos de ayer fue para 6 provincias y Sergio Massa salió a jugar con dureza contra los empresarios del sector, ¿no? Los culparon, culpándolos de guardarse la plata de los subsidios, de extorsionar y fomentar que el gremio de Unión Cambiario de Automotor vaya a una medida de fuerza para, por falta de pago de los salarios, que debían saldarse con los depósitos del dinero que había sido transferido del Estado a las empresas, ¿no? Las exposiciones de Massa por el tema tuvieron dos escenarios, ¿sí? Por la mañana hubo un marco en el acto de inauguración de, como digo, que está a full, inauguración de las obras de AISA en San Fernando, y ahí aseguró que los dueños de las líneas de ómnibus buscaban que el gobierno les garantice la rentabilidad de sus ganancias. Esa fue una de las primeras intervenciones. Y después por la tarde, ¿no?, promediando eso de las 5 de la tarde, tras largas horas de negociación, en donde el ministro armó una conferencia de prensa en Hacienda, con la UTA, las cámaras empresarias, los ministros de Trabajo, también me refiero a Kelly Olmos, y de Transporte, Diego Giuliano, para anunciar después el levantamiento del lockout patronal, y le pegó duro también al gobierno de la ciudad, que es uno de los ausentes en esa reunión a la cual fue convocada. Ha sido un paro extraño, por supuesto, ¿no?, diciendo que dos empresas, como son el grupo Dota y Nueva Metropol, que, bueno, del 2000 al 2020 han incrementado sus líneas de colectivos. La Dota uno la conoce, pero que antiguamente se llamaba 202 Transporte, por eso se llama Dota, 202 Transporte, y que fue adquiriendo. De hecho, la línea más importante es la línea 21 y la línea 28. Y por supuesto que fueron, en algunos casos, comprando la totalidad de otras empresas, y en otros casos siendo accionistas, con el 30, el 40, el 50%, el 60%. Y entonces, cuando uno dice la Dota, porque Metropol, con mucho respeto, Metropol, en todo caso, puede nuclear a empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay algunas que vienen al AMBA, pero la Dota... La Dota es la empresa más grande de colectivos del AMBA, así nomás. Sí, ellos tienen el 60%, mínimo, 60% mínimo. Metropol debe tener el 20%, por eso tenés el 80%. Es correcto, el 20%, exactamente. Listo. Sí. Y después tenés otras líneas guapas, qué sé yo, Monza, que es la 60%. Claro. Que es la interna de la UTA. Y después en zona sur te quedan 3 o 4 nada más. De hecho, hicieron quebrar a la 165. Aguanta la 161 de Claypole a Ciudad Universitaria. Esa la aguanta. La 318 de Claypole a La Noria. Yo, para agregar algo a lo que vos decís, mencioné estas empresas y bueno, son por lo menos de las que heredaron lo que quedó vacante de luego del fin de Grupo Plaza, recordemos, ¿no? Por eso, es como para poner en contexto qué es lo que pasó ayer. Y pero cómo el Grupo Plaza es Metropol. Imagínate vos lo que es Dota. Dota es fue mucho más grande. Yo lo entiendo y lo comprendo. ¿Sabes lo que hacía el Grupo Plaza? Por eso es descabellado lo que hizo el grupo, lo que hizo los jerárquicos del Sarmiento, que era el Grupo Macri, recordemos. Cuando no llegaban con la recaudación, hacían que, por ejemplo, el Pollo Sobrero hacía un paro en el Sarmiento. Hacía el paro en el Sarmiento y entonces los vecinos que tenían que ir a Zona Oeste, en vez de tomarse el tren, se tenían que tomar el bondi del Grupo Plaza. Y la facturaban igual. Esa conveniencia entre sindicalistas y empresarios, que se da, por ejemplo, entre Daer, por citar un nombre, entre Cavalieri, por citar otro nombre, es con los empresariados y con el Estado de turno, también tiene un sector de la izquierda. Y eso también duele, lastima. De hecho, en un momento determinado, hace un rato hablamos con Néstor Pitrola, y por supuesto que fue una entrevista protocolar, porque si no uno también podría estar criticándole por qué Vilma Ripoll viene a ser la opción por la izquierda. No sé, imagino, me pregunto de repente, como diría Mateico. Sí. Por eso mismo hay que mencionar determinadas cuestiones que suceden y hay que darlas con nombre y apellido. Mientras tanto, vamos a mañana ser testigos de un acto para mí revolucionario en el país, que va a tener que ver con la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que es un proyecto de este gobierno que empieza y culmina con el mandato, en el mandato del presidente Alberto Fernández, y que va a tener mañana como protagonistas a los personajes más importantes de Unión por la Patria, ¿no? Me refiero al presidente, al vicepresidente y al ministro de Economía. También va a estar el candidato a vicepresidente de la Nación, va a estar toda el ala dura del gobierno. Y va a ser interesante ver esa foto y el apoyo también para una campaña que empieza a ser prometedora. No parecía hacerlo antes del anuncio de la lista de unidad, ¿verdad? Hoy yo veo con mucho más solidez lo que está sucediendo de puertas para adentro en el gobierno. No lo veo tan bueno por lo pronto en la pragmática de Juntos por el Cambio, ¿no? El gasoducto, presidente Néstor Kirchner, es la nave insignia, ¿no?, del programa Transport AR, que es el que tiene como única característica de Sudamérica. Vamos a ver que Argentina empieza un camino de soberanía energética, y es una inmensa responsabilidad lo que ha sido todo este entramado, ¿no?, y todo lo que fue el financiamiento con los objetivos de abastecer con gas natural la totalidad de la demanda argentina, contar con una traza central estratégica, ¿no?, reducir los costos de abastecimiento de una demanda nacional, etcétera, ¿no? Tenemos como mucha importancia al respecto de esto, porque va a haber un ahorro de costo fiscal, un ahorro de divisas, que también le va a dar un crecimiento mayor a un gasoducto que tiene un recorrido de 500 kilómetros, que va a llegar en el segundo tramo 521 cuando llegue a San Jerónimo, allí en Santa Fe, ¿no? La verdad que es una obra para destacar, que tiene una importancia muy, muy, muy importante también a nivel industrial en la Argentina, ¿no? Bien. Y bueno, para destacar otra cosa más, que tiene que ver con las políticas de este gobierno y el desarrollo a largo plazo, que también le va a quedar el saco al candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, me refiero a las claves para la política laboral, ¿no? Donde ya vimos como número que la pandemia, desde la pandemia a la fecha se han generado más de 600.000 puestos de trabajo y la desocupación actual llegó al 6,9. Son cuestiones que van a tener que también verse reflejadas en un esquema, ¿no? Y que va a tener que ver con la creación de puestos de trabajo para la seguridad social y para formar nuevos desarrollos aquí en el país, cosa que también va pegado a lo que fomentó, entre otras cosas, el gasoducto Néstor Kirchner. Bien, te mando un fuerte abrazo, te pido las disculpas pertinentes por el desplazamiento de tiempo y por supuesto por las situaciones que nos competen. Un rato viene Mempo Giardinelli, otras notas más y nos vamos moviendo de un